reclama. Pide. Solo tus canciones. Canciones. En el aire. Las super pedidas. 104.5 FM. La señal que llegó para quedarse. Estamos en el primer lugar de sintonía. Tu Real Estación 104.5 FM, líder en mega eventos musicales. Felicitaciones, Beneficencia Pública, Lucho. Nos vamos ahora con el grupo Alegría. Estudio tema Platas y Mujeres. A ver, Alejito Mora, mándame pues la programación, ¿eh?, de la patrona Santa Cecilia. ¿Qué pasa, Alejo Mora? Ya no hay entusiasmo, ¿eh? ¿Qué pasa con la banda Los Moritas? Agradeciendo por la preferencia a todos los amigos de Huarochirí y a todas las comunidades de Barrio Bajo y Barrio Bajo Alto y Matucana. Gracias por la preferencia a los amigos de Tambo de Viso, San Mateo de Huanchor y todas las hermandades, San Jerónimo de Surco y todos los anexos. Joaquín Chayas, Linday Songos. Gracias por la preferencia. Así, amigos, nos vemos hasta el siguiente programa. Al 937-06-8697. Tenemos un lugar especial para tu auto y moto. Amplio local campestre para todo tipo de eventos: cumpleaños, fiestas patronales, aniversarios, bautizos, camping, garaje de maquinaria pesadas para empresas, obras como almacén. Con toda seguridad a las 24 horas. Estamos ubicados en la subida de las cataratas Cuchimachay, altura Estadio Portón Negro. Separe su cochera llamando al celular 937-06-8697 con la tía Beli. Producciones Luchito. Calidad, puntualidad, marketing, publicidad, flyers, spot y mucho más. Producciones Luchito. Realizamos filmación para matrimonios, cumpleaños, bautizos, quinceañeras, corte de pelo, 50 años, bodas, fiestas patronales, fiestas shows, aniversarios. Además, realizamos transmisión en vivo para las redes sociales con 10.000 y 20.000 seguidores. Contamos con equipos sofisticados de alta generación, cámaras filmadoras, cámaras fotográficas, dron, para que tengas un excelente recuerdo de tus eventos. Producciones Luchito, servicio profesional de alta calidad. Para mayores informes y reservas al 990-32-3015. Producciones Luchito, la más alta tecnología digital a tu servicio. Atención San Jerónimo de Surco, Ayas, Puente Rojo, Eduardo de Javich, Songos, Linday, Guaquicha, Pueblo Libre, Curva de Carburo, Puente Berruga. Y con cariño para la comunidad de Barrio para Cochana, Paigua, Chicha, Ichuca, Chacaya, Ayonca. Y nos vamos bailando por el barrio bajo. Marachanca, Susa, Wilpa, Huichaque. Electrónica, dispositivos móviles, reparación de todas las marcas de celulares táctiles, sensores TOC, descargas de aplicaciones, Messenger, WhatsApp, Facebook, Twitter, juegos, músicas en USB, display, desbloqueos, actualización de software, flasheos, cambios de bandas, baterías, audífonos, mouse, cargadores, tablets, cambio de pantallas, PlayStation 3 y 4, TV, LED, LCD, cámaras fotográficas, filmadoras, autorradios, lapser. Contactarse al celular 990-32-3015, fijo 378-2097.